y Poemas Radio. Del campo y de la ciudad, son 5 de la mañana con 8 minutos y estamos escuchando música de Zacatecas, música tradicional zacatecana de Nochistlán de Fiesta, se llama el Pacpaqui de San Sebastián. No es muy común escuchar esa música y de esa zona aquí en la Ciudad de México. Pero en el campo y de la ciudad todo se vale. No tenemos apoyo en los teléfonos. Le pediría a las personas que ya están marcando, y les agradezco que lo hagan. No ha llegado el compañero, el amigo Juan Antonio Vázquez, quien nos apoya en esa parte. Así es de que pues aguántenos tantito a ver si tenemos oportunidad de tener el apoyo de Isa o de alguna otra de las personas que nos hacen favor de ayudar aquí en los teléfonos del campo y de la ciudad. Le decíamos que tenemos a la mano el dato, o más bien el reporte de don Carlos Fernández Vega en su sección México Sociedad Anónima, siempre muy pertinente, que dice así, es con relación al petróleo, a la expropiación decretada allí en Argentina, no, ¿cuál pactada? Más bien fue decisión de Estado. Los argentinos aceptaron la propuesta de doña Cristina Fernández y los españoles hicieron una rabieta. Dice así el texto: 5 inquilinos de Los Pinos, al hilo, no quitaron el dedo del renglón. En la perspectiva político-electoral, 3 de los 4 candidatos al hueso mayor se han pronunciado en el mismo sentido: lo moderno, lo actual, lo de avanzada, lo chic, es privatizar el sector petrolero nacional, despojar al país de esta renta de la que, por cierto, vivió, y muy bien, esa quinteta, esos 5 sexenios. Los primeros avanzaron en su intento, aunque no todo lo que querían. Los segundos ofrecen redondear la tarea hasta llegar al fondo, abrir hasta el último resquicio para que por la puerta grande ingrese, orondo y voraz, el gran capital, como en tantas otras áreas de la economía mexicana. Tras la decisión argentina de nacionalizar, paradójicamente, su petróleo y con ello salvaguardar el interés nacional, el furibundo Felipe Calderón reaccionó como si le hubieran quitado algo propio. Soltó un rosario, se fue y dijo una medida, era lo de Argentina, lo de la presidente Cristina Fernández, dijo, fue una medida irresponsable y muy poco racional. Ningún empresario en sus 5 sentidos pensará en invertir en un país que expropia las inversiones. Es una decisión que no va a hacer bien a nadie, no es un acto racional, así dijo Felipe Calderón. El camino no es el proteccionismo ni las expropiaciones, que Cristina Fernández de Kirchner rectifique esa lamentable medida. Lo moderno, pues, es entregar los recursos naturales a intereses extranacionales. Los tres candidatos que se han comprometido a no gobernar con más de lo mismo dicen al respetable que al llegar a la primera silla de la nación ofrecerán exactamente más de lo mismo. Uno dice, realizaré una reforma energética que dé apertura al sector privado en las áreas de exploración y refinación de la industria petrolera, este es Peña Nieto. Chepina dice que las reglas se van a imponer reglas más amigables para que el capital privado invierta en petróleo. No creo en el camino de las expropiaciones. Eso dijo Vázquez Mota. Convertir a Pemex en una empresa de sociedad anónima que así colocaría acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Estoy contra dogmas, dice, catecismos y fetiches del pasado que comprometen seriamente el desarrollo de México. Eso lo dijo Cuadri. El único que pues lo ha defendido es el señor Andrés Manuel López Obrador. Creo que es el único que tiene propuesta, o al menos algo más interesante que solamente retórica y ofrecimientos sin contenido, sin sentido real. Esto es El Campo y de la Ciudad, son 5 de la mañana con 14 minutos. No está por el momento nuestro apoyo en los teléfonos, Juan Antonio Vázquez. Así es de que, pues, no le recordaremos el teléfono, aunque usted seguramente lo sabe porque está repiqueteando los teléfonos aquí en afuerita del estudio A en Radio Educación, transmitiendo desde la Gran Tenochtitlan. Y estamos con Danza Kashkana, que vamos a escuchar. Danza Kashkana, la número 3, por favor, Raulito Núñez. Esta es la danza, pero de mujeres. Hay de hombres, esta es de mujeres. We'll be right back. Estamos escuchando el disco que se llama Nochislán de Fiesta, el Papaki de San Sebastián, cuyo director musical de esta música zacatecana se llama Rigoberto Roque Tachiquín, y es una edición del Colegio de Bachilleres de Zacatecas y de Pentagrama. Es lo que estamos oyendo en la parte musical. Y ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva donde viva, porque no tiene fronteras los mapas del alma ni del tiempo, escribe don Eduardo Galeano. Son 5:22, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Les recordamos que no ha llegado, o probablemente ya no pudo llegar, nuestro apoyo en los teléfonos, Juan Antonio Vázquez. Así es de que si está usted insistiendo y no hay quien le conteste, pues es por esa razón. Pero lo que sí tenemos a continuación es un texto que se llama Que las víctimas paguen al verdugo, que escribe doña Silvia Ribeiro del grupo ETC, y esto fue publicado el pasado sábado 21 de abril. Ya abordamos ese tema aquí, el tema de la Ley Federal de Variedades Vegetales, pero desde el punto de vista de la sociedad civil organizada, organismos no gubernamentales que han definido su postura al respecto, y es que es muy clara la propuesta que avala o que impulsa Cruz López, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, de este organismo pues la parte campesina del PRI, digamos, y que pues metió mucho ruido. Lo que dice el texto lo voy a leer en dos o tres partes porque es complejo, así de poco a poquito para irlo entendiendo. Está a discusión en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que significa pavimentar el camino para que las transnacionales puedan demandar a las víctimas de la contaminación transgénica, al mismo tiempo que criminalizan los intercambios de semillas entre campesinos y colocan al Estado en funciones de policía de Monsanto y otras transnacionales de agronegocios. Las víctimas de contaminación transgénica ya han sido demandadas por dichas empresas en otros países, esto por uso indebido de la propiedad intelectual de los genes transgénicos. Con el dictamen del 14 de marzo de la Comisión de Ganadería y Agricultura de la Cámara de Diputados para reformar la citada ley, se pretende legalizar esta aberración aplicable a cualquier campo contaminado, campesino o industrial. Viene a tono con la autorización del gobierno a las siembras piloto, entre comillas, del maíz transgénico a campo abierto, para que las empresas no solo queden impunes, sino que lucren con la contaminación que necesariamente está ocurriendo. No es un negocio menor. Hasta 2007, Monsanto había cobrado en Estados Unidos más de 21 millones de dólares por juicios contra agricultores contaminados y más de 160 millones de dólares en arreglos fuera de juicio debido a la campaña de terror contra los afectados que intentaron evitar los costos del juicio. Las leyes de variedades vegetales regulan los derechos de obtentor, es decir, los privilegios de exclusividad para quienes desarrollan nuevas, entre comillas, variedades vegetales en sistemas institucionales. Hasta hace un par de décadas, todavía la mayoría de esta investigación se hacía por instituciones públicas que a su vez colocaban el producto de su trabajo gratuitamente a disposición de los agricultores. Actualmente, la mayoría de las empresas privadas que lo hacen con fines de lucro. Sin embargo, todas las plantas que hoy se usan en alimentación son fruto del trabajo colectivo de campesinas y campesinas y campesinos del mundo que por más de 10.000 años han adaptado especies silvestres para usarlas para el sustento, sea para alimentación, abrigo, forraje, vivienda, ornato, medicina o otros usos. Estos lo siguen haciendo los campesinos y las campesinas. Cualquier modificación que se haga a una variedad siempre se basa en el trabajo colectivo campesino, que por miles de años ha funcionado con libre flujo e intercambio de semillas, siendo, como definió la vía campesina, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Por ello, cualquier forma de propiedad intelectual sobre plantas es un robo a bienes comunes esenciales para el sustento de la humanidad. Esta es la primera parte de lo que nos comparte Silvia Ribeiro, y el artículo se llama "Que las víctimas paguen al verdugo. Perdón, ya se han opuesto a esta reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, pues decía al inicio de este segmento, se ha opuesto muchos organismos civiles organizados, pero también organismos civiles campesinos e indígenas que se oponen a esta reforma, porque es ponerle el plato entero a las transnacionales para que pues aprovechen su condición de gandallas y sigan usufructuando un bien común, como dice Silvia Ribeiro. Este hecho es un robo a bienes comunes esenciales para el sustento de la humanidad. México no está lejos de eso, como comenta también o escribe o analiza Silvia Ribeiro. Estamos en un lugar en el que es un umbral en el que estamos a punto de entrar a las autorizaciones de siembras comerciales. Ya pasaron las experimentales, ya están en la etapa piloto, y el siguiente paso es la etapa comercial. Es algo realmente trágico para un país que es centro de origen de maíz y de otras especies que usufructa la humanidad de manera solidaria y no patentada como algunas empresas transnacionales quieren hacer su gran negocio con las semillas. La agricultura, que es un trabajo común, es un trabajo con la madre tierra para alimentar y otras necesidades, un trabajo milenario, se está convirtiendo en un gran negocio, si no es que ya lo es, y sobre todo beneficia a empresas como Monsanto. Hay otras, DuPont, Pioneer, Syngenta, hay otras, pero la mera gandalla se llama Monsanto, que de santo no tiene nada. Algo así como lo que estamos enterándonos ahora con el escándalo de Walmart, este rollo de los sobornos para instalar un montón de tiendas a lo largo de nuestro país, donde quiera ya hay Walmart, casi arriba de la pirámide del Sol, ahí en Teotihuacán, se colocaron, bueno, exagero, no están arriba, están al lado, pero además, a pesar de la oposición, lo lograron imponer. Algo así está ocurriendo con Monsanto en el caso de las semillas, y esto es grave porque es un patrimonio de la humanidad usufructado por una transnacional gandalla. Vamos a más música. Hace rato escuchamos una danza kashkana a San Sebastián. No sé qué es kashkán, no sé si sea una etnia, ahorita lo voy a investigar. Pero mientras vamos a escuchar más música, por favor, Raulito. Esta es la pava o la guajolota. Enamorado, para mí. Estamos escuchando música de Zacatecas, Caxcana, y estoy viendo que sí, en efecto, es un grupo étnico relacionado con la cultura utoazteca, dice aquí el internet. Y esto es Del Campo y de la Ciudad, son 5 de la mañana con 35 minutos. Tenemos una llamada, ya no llegó Juan Antonio Vázquez, quien nos apoya en los teléfonos, pero está Sergio Canales, que apoya la producción de este programa, la asistencia, y pues él está atendiendo las llamadas. Felipe Gabriel Thierry marcó a nuestros teléfonos 41-55-1060 y dice que están siendo expropiadas en Argentina las instalaciones de Repsol. Y dice que hay que saber que México también está invadido por Repsol a través de Fenosa, gas natural, que aquí en el Distrito Federal están invadiendo todas las colonias. Sus principales accionistas de los contratos de Repsol en México son el extinto Muriño, que recordaremos se cayó de un avión, bueno, se estrelló el avión en el que viajaba, junto con más personas. Bueno, Muriño y Calderón. ¿No les parece extraño el accidente en que murió Muriño? ¿Qué pasa con las minerías canadienses en la zona huichol? Calderón dio 600 y tantas concesiones a la industria minera. Una manera de protestar contra esta arbitrariedad es decir no en tu hogar por gas natural, dice. Dice Felipe Gabriel Thierry. 5 de la mañana con 37 minutos. Y voy a continuar con esto de Silvia Ribeiro, ya para concluir, para cerrar ese capítulo, y después pues vamos a nuestra parte de Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero continúa Silvia Ribeiro en este artículo, que las víctimas paguen al verdugo. Hasta hace 40 años había más de 7.000 empresas semilleras a nivel global. 40 años, 7.000 empresas a nivel global, y ninguna llegaba ni al otro, ni al 1% del mercado mundial. Hace un par de décadas, las transnacionales químicas decidieron adquirir las semilleras para apoderarse del mercado, para apoderarse del mercado y obligar a los agricultores a comprarles paquetes de semillas y agrotóxicos. Al 2000, las 10 mayores empresas controlaban 30% del mercado global. Hoy, las 10 mayores controlan un absurdo 73% global. Y solamente tres de ellas, las meras, son Monsanto, DuPont, Pioneer y Syngenta, controlan 53% de toda la industria semillera global. De las 7.000 que había hace 40 años, empresas semilleras, quedan estas tres, controlando más de la mitad de toda la industria semillera global. Estas tres empresas, y repito, las que son Monsanto, DuPont Pioneer y Syngenta, tienen 95% del mercado global de semillas transgénicas. También hace 40 años solo 5% de estas semillas comerciales estaban registradas o bajo regímenes de propiedad intelectual como derechos de obtentor. Actualmente, gracias a las corporaciones, 82% de las semillas comerciales están bajo propiedad intelectual. Justamente porque la propiedad intelectual en plantas es un robo que atenta contra bienes comunes esenciales, el propio convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales solo pudo establecer en su inicio entre 5 y 7 años de vigencia para los certificados de obtentor, y tuvo que aceptar que estos no podían restringir ni el intercambio de semillas entre campesinos, ni la investigación. Esto ha ido cambiando en sucesivas versiones del convenio este que se llama UPOV, de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Pero los cambios propuestos a la ley mexicana superan ampliamente las restricciones que impone incluso la versión de 1978 de la UPOV, de la cual México es signatario. Y el artículo concluye con estos datos. Entre otras aberraciones, la reforma sugiere extender de 18 a 25 años la vigencia de los certificados para plantas perennes, como frutícolas y forestales, y de 15 a 20 años en cultivos estacionales. Introduce cambios en la definición de lo que cubren los derechos de obtentor y en sus alcances, para ampliarlos y hacerlos más restrictivos. Esta nueva versión propone que se incluyan hongos que no estaban incluidos y que el alcance de la protección de los obtentores llegue a productos obtenidos directamente de la variedad protegida, como fruto, grano, plántula, plantas enteras, partes de plantas o cualquier otra estructura vegetal para consumo humano, animal o industrial, con lo cual hasta para comer un elote habrá que pagar primero a Monsanto, dice Silvia Ribeiro. Concluye diciendo que gracias a las protestas de la UNORCA, la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas, y otras organizaciones campesinas y sociales, así como investigadores y científicos críticos e independientes de las empresas, el 19 de abril se suspendió la consideración de este dictamen en la Cámara de Diputados, afortunadamente. La demanda es que se abra el tema a un amplio debate social. Habrá que estar vigilantes en este asunto que afecta a la soberanía, el sustento y la alimentación de todos. Por lo pronto quedó detenido este proceso. Bueno, aquí concluye el artículo de Silvia Ribeiro. Quedó detenido este proceso, pero pues hay que estar a las vivas, como bien dice Silvia Ribeiro. Vigilantes a las vivas con este asunto que afecta a la soberanía, el sustento y la alimentación de todos. Esto es del campo y de la ciudad, son 5 de la mañana con 42 minutos. Vamos a brincarnos a las 6, por favor, Raulito. Las 6, no de la mañana, sino la número 6, y esta es la Chirriona. Escuchamos La Chirriona, así se llama esta pieza, interpretada por el grupo de música tradicional zacatecana El Papaqui a San Sebastián. Y también nos llama de Altamira, Tamaulipas, Arturo Chávez, y envía mediante esta llamada un apoyo moral y de fuerza para los hermanos argentinos que tomaron la decisión de defender lo propio, a diferencia de nuestros gobernantes que están con la bandera española imponiendo sus empresas. Digamos no a esta invasión española, diciendo, como dijo Felipe Gabriel Thierry, no al gas natural en tu hogar o comercio. Siempre los escucho, aunque pocas veces tengo la oportunidad de llamar. Felicidades al programa y a toda la Radio Educación. Gracias, Arturo Chávez. Saludos, Altamira, Tamaulipas. Y son 5:47. Escuche usted El Campo y de la Ciudad. Ya está con nosotros Isabel Argüello Isa, y ella está haciéndose cargo. No pudo venir Juan Antonio Vázquez, pero está atendiendo las llamadas. Si gusta usted marcar y compartirnos alguna idea, algún mensaje, algún comentario, pues hágalo al 4155-1060. 4155-1060. Esto es Del Campo y de la Ciudad, que transmite Radio Educación desde México, Tenochtitlan, el Distrito Federal, el dificultoso, le dicen también. Ya es hora de pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, que pues es breve este semanario, porque ahorita, como lo vemos tanto en la prensa escrita como en la radio, en la televisión, está lleno de mensajes relativos a las elecciones 2012. Ya fastidia, ya vamos hacia allá, y cada vez se incrementa más este sonido cacofónico de las elecciones. Vamos entonces a escuchar algunas de las noticias que más relevantes de esta semana pasada. Por favor, Raulito. Pasado miércoles 18 de abril tenemos para nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad la siguiente nota. Empeora la calificación de México por violencia impune hacia informadores. En el país existe la tendencia alarmante y sombría en este rubro de impunidad hacia los informadores. En el último año, dice la nota, aumentaron de manera abrupta estos casos. Esto lo reporta el índice de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, por sus siglas en inglés CPJ. La nota de David Brooks. El jueves 19 de abril, las siguientes notas. México es un país bien portado en macroeconomía, pero torpe para crecer, dice el Banco Mundial, quien pues ha impuesto muchas de estas políticas de portarse bien y de torpe para crecer. El Banco Mundial critica que por 30 años no se haya logrado el desarrollo, y calcula que el país repuntará un cacho, el 3.3% en 2012, que es el más bajo de América Latina, y eso que somos bien portados. repito, seguimos las indicaciones del Banco Mundial para crecer hacia ese tipo. Se están dando un plomazo en el pie. La nota de Roberto González Amador. Oscuro pasado, futuro incierto, el país es nuestro México, es paraíso para capitales especulativos porque brinda altas ganancias a corto plazo. Los posibles beneficios se pueden esfumar por la volatilidad, dice el Banco Mundial. Los ganones, como dice la nota, son los capitales especulativos porque brindan altas ganancias a corto plazo. La nota también de Roberto González Amador. Según esta nota, hubo un enfrentamiento entre comuneros purépechas que deja 8 muertos. Ya la semana pasada pasamos un reportaje sobre el año de Cherán en resistencia. Bueno, pues al día siguiente del reportaje hubo una balacera ahí, que los cheranenses, de los cuales los cheranenses salieron con dos muertos y varios heridos de comunidades vecinas, según del Cerecito. Lamenta el gobierno de Michoacán las muertes y ofrece actuar conforme a derecho. No lo hicieron antes y hasta que se ahoga el niño se tapa el pozo. La nota de Martín Equiwa y Antonio Aguilera. También del jueves 19 de abril, en el sector informal, 55% de empleos creados con Felipe Calderón en este gobierno. Con el neoliberalismo, México enfrenta la peor crisis de su historia, destacan universitarios del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Requiere el país un cambio radical en su política económica y social, advierten. Esto, esta información en notas de Juan Carlos Miranda y Laura Poisolan. Y llaman a defender Viricuta. 70% del territorio sagrado de Viricuta, el principal centro ceremonial de los huicholes, los Virrárica, concesionado para la explotación minera de la empresa canadiense First Majestic, debe ser defendido por todos los mexicanos, no solo por los afectados, sostuvo Santos de la Cruz, uno de los líderes. Y bueno, se recordó ahí que el pasado mes de febrero, los primeros días, acudieron a Viricuta comunidades de Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, a realizar un peregrinaje, ya que la minera violentó el derecho de las comunidades en la zona de decisiones cuando cuando el gobierno impulsa proyectos de gran tamaño en detrimento de nuestros derechos, dice este hermano Virárica, en nota de Angélica Enciso. Salió un libro con relación al tema que se llama El mineral o la vida, es sobre la legislación minera en México, escrito por Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia. Ahí se dice que las transnacionales están por encima de nuestros pueblos con la actual ley minera. La nota de Rosa Rojas. El viernes 20 de abril, paramilitares nos emboscaron, aclaran comuneros de Cherán, exigen justicia y además refutan la versión de autoridades respecto a que fue un enfrentamiento entre comunidades. Y bueno, pues aquí ya nos enteramos de que fueron dos comuneros de Cherán los asesinados en una emboscada, según dicen los hermanos de Cherán, y hubo varios muertos de El Cerecito, comunidad cercana a Cherán, y dice que pues dos pobladores fueron heridos, otros dos mal heridos, y varios, al parecer, seis más muertos de la otra comunidad, que dicen que fueron sembrados. No está muy clara la cuestión, pero pues estábamos muy satisfechos, felicitando a los hermanos de Cherán por su iniciativa de autonomía comunitaria, y pues esas cosas pasan también. Los conflictos ahí al interior, no se ha dicho nada más al respecto. Las notas de Gloria Muñoz Ramírez y Martín Equiwa. Controlan transnacionales 85% de venta de semillas. Estas son beneficiadas con el proyecto de decreto de la Ley Federal de Variedades Vegetales, estas transnacionales. Aunque, como decíamos, ahorita está detenido este proceso. Para lo cual, integrantes de la UNORCA, de la ANEC y de Semillas de Vida sugieren o exigen que no se apruebe este proyecto así tal como está redactado, ya que afectará el derecho a la alimentación. La nota de Matilde Pérez. El domingo 22 de abril preparan en Nueva York semana de lucha por la liberación del maestro Patistán y Santís. Protesta ante un sistema que nada tiene que ver con la justicia, y varios organismos no gubernamentales subrayan que se trata de presos políticos tzotziles. Pues ahí está la solidaridad internacional en movilizaciones como en España, Francia y en Wall Street. Han recibido reiteradas manifestaciones de solidaridad extensiva a los compañeros de La Voz de la Mate. La nota de Germán Bellinghausen. Y ya que aquí no pasó como si nada, Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, a pesar de la guerra prácticamente que hubo al interior y la cantidad de muertos, detenidos, presos que hubo, Ulises Ruiz pues es impune en México. Sin embargo, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos demandarán al señor Ulises Ruiz en Finlandia, en la tierra de uno de los asesinados, Jiri Jakola, así como Beatriz Cariño. Ahí se va a exigir en que se abra o se reabra la investigación, y pues a ver qué pasa, ya que aquí no pasa nada, tal vez allá sí. La nota de Fernando Camacho Servín. El domingo 22 de abril, también del domingo, tenemos esta nota, la primera, en donde nos enteramos que pagó Walmart hasta 24 millones de dólares en sobornos para dominar el mercado mexicano, de acuerdo con notas del New York Times. La publicación identifica al exdirector Eduardo Castro Wright detrás del hecho. Estos 24 millones de dólares no es nada con relación a lo que ha ganado esta empresa monopólica, Walmart. La nota de Notimex. Y nos brincamos al lunes 23 de abril. No, ahora sí ya en estas notas se pues balconea la actitud de Walmart, que nos dice esta nota que ganó 156,635 millones durante las administraciones panistas. 156,635 millones. Nada más el año pasado sus ventas netas se elevaron 379,000 millones de pesos. Y tan solo el año pasado, en 2011, logró la apertura de 441 tiendas, con las que suma en México 2,068 tiendas de este monopolio del comercio, que ha destruido al minicomercio, a las pequeñas zapaterías, a las pequeñas industrias, y ha dado algunas limosnas, entre otras, los 24 millones de dólares, pero en sobornos. Para lo que ha ganado, pues no es nada, dirían por ahí. En solo un año, las acciones de Walmart México elevaron 25% su precio. La nota de Juan Antonio Zúñiga. La cadena estadounidense esta, Walmart, asegura que el año pasado abrió una investigación del caso en México. Muchas de las acusaciones de soborno tienen antigüedad, por lo menos de 6 años, afirman. O sea que no es algo nuevo. Ya aquí en Del Campo y de la Ciudad hemos hablado mucho de esta actitud de la transnacional, que pues ha desplazado mucha trabajo en los barrios, ahí desplazando las tienditas y otras pequeñas industrias o empresas, más bien familiares. Entre los planes de Walmart para este año está explotar el mercado de medicamentos, a ver cómo les va, porque con eso se quemaron gacho. Muchas de las acusaciones de soborno ya tienen una antigüedad de más de 6 años, dice la nota de Israel Rodríguez. Walmart ejerce prácticas comerciales depredatorias al imponer precios bajos a proveedores, acusan. Por otro lado, provoca la quiebra de pequeños negocios como tiendas de abarrotes o panaderías. Esta cadena, Walmart, recibirá 5.5 millones de pesos de la Secretaría de Economía para capacitar a microempresas. Dice la nota que no basta con que se agandallen con el mercado nacional, sino que todavía les dan una lana para capacitar gente. Pero también se constata que por cada empleo que la cadena crea, destruye varios en distintos sectores. La nota de Susana González. También del lunes 23 de abril anuncian foro en San Cristóbal para exigir liberación de indígenas presos. Este foro se realizaría el próximo 12 y 13, perdón, de mayo, en favor de el maestro Patistán y de Francisco Santís López, base de apoyo del EZLN. La nota de Germán Bellinghausen. Y finalmente, el día de ayer, martes 24 de abril, se desploman las acciones de Walmart, 12%, su peor caída en 14 años, por el escándalo de los sobornos estos que se hicieron en México para construir las más de 2,000 tiendas que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Se desplomaron acciones. El hundimiento de estos títulos arrastra a la Bolsa Mexicana de Valores, que pierde un 1%. La nota de Juan Antonio Zúñiga y Víctor Cardoso. A pesar de las críticas a la corrupción dentro del en torno de Walmart. Luis Téllez, ¿se acuerda usted de ese señor que ahora es de la Bolsa Mexicana de Valores, es el titular? Dice que Luis Téllez se deshace en elogios a la compañía acusada de corruptelas. Téllez dice que es una gran empresa, una gran emisora que cumple todos sus compromisos, mientras otras instancias dicen que pues ya ha corrompido no solo en México sino en varias partes del mundo para expandir su poder. La nota de Notimex y de Víctor Cardoso. Una más de Walmart. Con aval de autoridades federales y municipales, esta empresa, esta cadena Walmart, construyó en área reservada hospitales. Desarrollo Urbano de San Pedro, Nuevo León, se valió para esto se valió una fe de ratas que justificaran la maniobra. Consumado el ilícito, el actual edil solo ordenó inhabilitar a funcionarios menores. Ya está hecho, como decíamos. Tapan el pozo ya que se cayó el niño, y eso es un decir. Ya ve usted, aquí estuvieron viniendo hermanos de Teotihuacán, de esa zona, en contra de esa empresa de Walmart, y de todas maneras la impusieron. Así es de que no están bien paradas estas gentes, que, o bien sobornadas. La nota de María Alejandra Arroyo. Premia la Asamblea Legislativa al Gobierno del Distrito Federal a verificar la legalidad de tiendas Walmart. De detectar irregularidades, deben encarcelarse a los funcionarios involucrados, señala. Por otro lado, el crecimiento de estos espacios ha sido exponencial en la Ciudad de México, dice un analista, y esta situación pone en riesgo muchas economías locales porque la competencia es desleal y depredadora, se señala en esta nota. Sin embargo, y este es comentario mío, así como Walmart, hay otras grandes cadenas que, si no se las ha chupado Walmart, están en el mismo plan así monopólico, como son Costco, como es pues Sam's Club. Hay varias que también son de esas que pues monopolizan el comercio aquí en el distrito y en el país. La nota anterior de Laura Gómez. También del día de ayer, martes 24 de abril, bajó el flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos desde hace 5 años, revela un estudio. El fenómeno está detenido. El fenómeno de la migración, los factores es la débil oferta de trabajo y las deportaciones, indica esta nota, y estima que 11 y cachito millones de indocumentados viven y trabajan a la sombra en el vecino país. La nota de Reuters. Anuncian gremios democráticos que integrarán una nueva organización sindical en donde estarán involucrados mineros, electricistas, trabajadores de la educación, de la Unión Nacional de Trabajadores, incluso telefonistas, en fin, se habla de una alianza amplia para la creación el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, de la creación en donde se creará, se dice, la Central Obrera Independiente encabezada por los sindicatos mineros y de electricistas, entre otros. La COI, Central Obrera Independiente, a ver si le da aire a la protesta y a la lucha aquí en nuestro país. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y también del día de ayer, arrecia la campaña por la liberación del profesor Alberto Batista. Y esta liberación, dice la nota, está en manos del presidente, esta excarcelación del profesor chiapaneco. Pues se supone que ya se ha definido que es un proceso turbio. Ya son 11 años de condena al profesor Xochitl, que pues sin tener el peso de la ley, sino pues es más bien un castigo político, de acuerdo con esta nota de Germán Bellinghausen. Y con esta nota vamos a dar por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Y dice que tarahumaras y tepehuanos confían más en la ayuda divina que en la de las instituciones. Reciben 800 pesotes al mes del Procampo, pero gastan la mitad en traslados. Para ir a cobrar su Procampo se gastan la mitad. Qué gacho, ¿no? Si no hay agua ni comida es porque Dios no tiene para darnos, dicen estos hermanos, mientras quitan las espinas a los nopales que comerán, y también darán a las vacas que aún les quedan. Nos dice esta nota de Matilde Pérez. Tienen más confianza en Dios que en las instituciones, estos hermanos. Con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad de este miércoles 25, saludando a Juan Milahuac Tlactoli y en particular al programa Totlalnantzin, que pues es un hermanito menor del campo y de la ciudad. Vámonos recio, don RR. Pues escuche usted El Campo y de la Ciudad, son 6 de la mañana con 14 minutos y cachito. A pesar de que las notas principalmente en estas fechas están siendo acaparadas por el proceso electoral, pues alcanzamos a destacar algunas que pues involucran a la sociedad fuera del tema electoral. Como es este rollo del monopolio de Walmart, que pues ya lo sabíamos, se ve en donde quiera hay tiendas de estas, así como ve uno Oxxo por donde quiera. Que Oxxo, ¿no? Digo que sí, que Oxxo de nuestro país, de desplazar a los pequeños comerciantes, a las tortillerías, a las panaderías, a los pequeños oficios, por monopolios que van a, cuyo utilidades pues van a parar a las arcas de algunos ricachones en Estados Unidos. Pero pues así está nuestro pobre país, dice el dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y pues si no enderezamos, se nos va de las manos. Tenemos que recuperar la soberanía alimentaria y la soberanía territorial, la soberanía de la toma de decisiones de nuestro querido México. Vamos a continuar con la música. Esto es del campo y de la ciudad, y ya está Isa con nosotros en las llamadas telefónicas. Si gusta usted marcar, hágalo, 4155-1060, repito, 4155-1060, o bien puede también marcar el teléfono 01-800-080-1060, repito, 01-800-080-1060, del interior de la República, si gusta usted participar. Es parte, las llamadas son parte fundamental de el logro de este programa, de este su programa del campo y de la ciudad. Ya son 6:17 y nos vamos a brincar a la 8, señor RR. Por cierto, ya está con nosotros Ramiro Romero, ya se fue Raúl Núñez, así es de que le vamos a pedir que nos comparta la pachita. La pachita es lo que escuchamos, música tradicional zacatecana, Nochistlán de Fiesta se llama el disco. Son 6:20 y tenemos algunas llamadas más. Chinto Pérez de Cuernavaca nos llama, invita al tianguis popular itinerante artístico, político y cultural. Este será el domingo 29, el próximo domingo, a partir de las 9:00 a.m. en la Capilla de la Resurrección de la Colonia Gómez Sandoval, en Oaxaca. Habrá talleres para niños, papirola, reciclaje y pintura, también una tómbola infantil y una mesa de trueque, un consultorio popular con masaje, acupuntura y atención para el embarazo, habrá un quiropráctico y productos de amaranto, pan integral, café y miel orgánico, mezcal de la zona Chontal, composta y productos biodegradables. Invita al encuentro de mujeres oaxaqueñas, Voces de la Esperanza. Para más información, nos deja un teléfono celular que es el 951-127-0466, Chinto Pérez. Saúl Mendoza, por lo visto, dice, a más de 500 años los españoles continúan con su invasión, ahora con sus empresas petroleras o de gas natural en América Latina. Apoyo la decisión del gobierno argentino de expropiar Repsol. Aquí en México los ciudadanos podemos decir no contratando los servicios de este tipo de empresas, como lo es Fenosa Gas Natural, en donde es accionista Repsol. Refugio Urquiza felicita el programa y dice, para ella las cápsulas son excelentes. Un saludo para Yolanda Saucedo de parte de la Cookies, también a Eugenio Sánchez Aldana. Gerardo Ramírez dice, ¿por qué los extranjeros vienen con sus ideas brillantes a sojuzgar al país con los parásitos que se asocian aquí mismo, incluyendo al presidente, gobernadores y la iniciativa privada, que son los que dicen que tienen el dinero, que están en todos los rubros: minero, maderero, turístico y demás? Y siempre escucha el programa. José Rodríguez, eso del gas natural es un robo. Perdón, consumas o no consumas, te cobran una renta llamada cargo por servicio mensual o bimestral. Apoyamos la decisión argentina diciendo no a ese gas natural de Fenosa, que está invadiendo como monopolio el Distrito Federal y las autoridades del Distrito y la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no les ponen un alto?, pregunta. Yolanda Domínguez, Valencia, el gas natural, más bien la empresa, supongo, Nápoles Gas Natural, sin preguntarnos a los vecinos, abrió las calles y metieron pues sus instalaciones, dañando y dejando baches en la colonia. Varios vecinos nos opusimos, pero no nos hicieron caso. La mejor manera de rechazar esto es no contratar gas natural y este tipo de empresas que roban al usuario legalmente, al usuario. Si nos van a robar, por lo menos que sean paisanos y no esta empresa española que tiene acciones de Repsol. Seguros, saludos al programa, felicidades por su 23 aniversario. Gracias por llamar. Fernando López Leiva, hoy es el Día Mundial de Conciencia contra el Ruido. Quienes venden discos piratas en el metro, por favor, bájenle a su volumen, solo tenemos dos oídos y no los venden en la farmacia. Hasta duelen las orejas. Vicente Iturbe, saludos al programa, felicidades a Marco y a Sergio por su aguante en estos 23 años. Ante lo que se está descubriendo del gran monopolio Walmart y de su corrupción, los ciudadanos también podemos protestar contra esta situación, no comprando en estos lugares y apoyando al comercio nacional. Bueno, tenemos algunas llamadas más, pero ya son 6 de la mañana con 25 minutos. Ahorita vamos a continuar, pero tenemos la participación de no sé quién, porque no tengo la información. Son 6 de la mañana con 25 minutos y pues, como no me dijeron que quiénes son ustedes, preséntense, por favor. Pues muy buenos días, Marco. Buenos días. Con excepción del año pasado, pero ya son 19 años que llevamos a efecto el ceremonial del gran señor Netzahualcóyotl, natalicio, claro. En esta ocasión pues es el 610, conmemoración del natalicio del señor texcocano, Netzahualcóyotl. ¿Y de qué se trata, qué se ¿Qué se va a hacer o cómo? Ah, bueno, el punto de reunión como cada año es en el monumento que está a la salida de Texcoco. Uh-huh. A las 8:30 es la cita. ¿De qué día? Del 28 de abril, este sábado. Este sábado. 28 de abril, sí. Uh-huh. Y ahí esperamos el tiempo pertinente, ¿no? Lo cómodo, una media hora, cuando mucho. Uh-huh. Hacemos a las 9 en punto un saludo con nuestros caracoles, nuestro tambor, nuestro huehue. Uh-huh. Sí, el incienso, el copalito, claro que no falte. Y en lo que se reúne la gente, partimos aproximadamente a las 9:15, 9:30, uh-huh, hacia la población de Chautla, que son 3 kilómetros al norte del monumento. ¿Van a pie, obviamente? Sí, vamos a pie, uh-huh. Vamos custodiados por la policía regional y ahí hacemos un ceremonial en la plaza cívica. Las autoridades del municipio de Chautla nos reciben ahí, se otorga el mensaje, la palabra a la gente que se congrega, ¿no? En el lugar, estudiantes, población civil, etcétera. Uh-huh. Se da un mensaje, todo el que quiere participar, y de ahí nos dirigimos caminando, todavía continuamos la caminata para Nonoalco, Chautla, que es nuestro asentamiento cultural allá, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí continuamos un descansito, llegamos regularmente 11:30, un descansito de unos 20 minutos, nos atuendamos y continuamos el gran ceremonial que implica pues la danza, por supuesto, y en esta ocasión se van a sembrar su nombre, 4 personas, ¿no? De los compañeros de tradición. Uh-huh. Y pues para eso estamos aquí, Marco, en primer lugar, bueno, pues para felicitarlos por su 23 aniversario. Gracias. Repito, el año pasado no pudimos venir por X situaciones, pero nos han hecho ustedes el favor de recibirnos aquí 18 años, ¿no? Entonces, tú venías con un grupo musical, ¿no? Pues sí, cantamos por ahí, uh-huh, algunas cosas que creo que tienen por acá también, ¿no? Uh-huh. Mi nombre es Xilacatzin, servidor, sí. Xilacatzin, uh-huh. ¿Y cómo se traduce? El maestro Arturo Mesa decía Tzilin, sonido, acat, carrizo, y el tzin, el diminutivo, ¿no? El sonidito de los carrizos, digamos. Así se... ¿Leve? Sí. Sí, y bueno, recordando a la memoria del señor Xilacatzin, pues él fue uno de los grandes participantes de los héroes desconocidos que tenemos en nuestro país, uh-huh, que en el sitio de México, Tenochtitlan, las crónicas españolas hacen referencia a que él solamente con sus 3 piedras que cargaba o 4 en su rodela, en su escudo, pues cuando lo descubrían 4 o 5 españoles a correr, porque era bastante fuerte. Agarraba piedrazos. Y ellos con armas de fuego y hierro, sus armaduras de hierro, y a correr. Suena más duro un piedrazo. Sí. Muy bien, pues esta es la invitación al 610 aniversario del natalicio del señor Nezahualcóyotl. Sí, ¿algún dato para información, alguna persona que quiera comunicarse? Sí, Marco, muchas gracias. Tenemos un teléfono de allá de la región texcocana, que es el 01-595-95-313-90. Y hay una página de internet donde no hacemos alusión ahorita al evento, pero que quien quiera acudir, pues ahí va a encontrar un croquis de ubicación. La página es www.tiawisinach. tdetitoiaui.org. Tiawi, de vámonos. Vamos, de vamos. Chihuahua, fuerza. Muy bien. Sí, entonces, pues es una actividad que, pues lamentablemente a veces la apatía que prevalece en nuestro pueblo, producto pues del lavado de cerebro no sistemático, pues es poca relativamente la gente que acude, pero es una actividad que para los jóvenes de la zona y gente que ha acudido a ese lugar a lo largo de varios años ha tenido una transformación positiva, obvio, ¿verdad? Volteando los ojos a nuestro pasado. Muy bien, pues esa es la invitación. Vamos a compartir al final, Marco, para no quitarles tiempo a ustedes, al final un taquito, ¿no? Y va el pulquito de allá de la región, ¿no? Natural. Uh-huh. Por supuesto, están invitados ustedes, ojalá que nos puedan acompañar, Marco. Muchas gracias. Quisieran participar, está también Isidro Perfecto Celis y Cristina Barajas. Sí, yo soy el señor Isidro Perfecto Celis. Ajá. Uh-huh. También quiero hacerles una invitación a todos los que nos están escuchando, que ese día al terminar nuestra danza nos acompañen a degustar los alimentos ahí en Nonoalco, Chautla, ¿sí? Porque les va a gustar. Y estamos esperando a todos nuestros hermanos de la Mexicayot, uh-huh, a compartir los alimentos con nosotros. Muy bien, y el pulquito de pasadita. Gracias. Cristina, ¿quisieras añadir algo? Pues una gran invitación a todo el pueblo de México, el que guste acompañarnos, cordialmente invitados a esta ceremonia de siembra de nombre. Siembra de nombre, además del 610 aniversario del natalicio del señor Nezahualcóyotl. Claro, y gracias por permitirnos este espacio. Al contrario, gracias a ustedes por compartirnos esta celebración. Nos despedimos con música, con la que sigue, por favor, señor Raúl, R.R. Ramiro Romero. Gracias, compas Cristina, Isidro, Silacatzin, Aslamosla. Esto es música tradicional zacatecana y lo que escuchamos se llama La Loba. Esto es música y el disco se llama Nochistlán de Fiesta. Bueno, tenemos además de la invitación que nos compartieron los compas, más llamadas. Doña Prisca Méndez envía saludos al programa y dice: nosotros tenemos de todo. En nuestro país, los representantes populares no apoyan al pueblo en general. Ese es su comentario y saluda a los choferes de San José al Metro Carrera, ya que muchos ya escuchan el programa gracias a doña Prisca. Saludos, compas choferes de Ampliación San José al Metro Carrera. Buenos días. Elodia Juárez felicita a Marco por los 23 años en el programa y agradezco a Marcelo. No, ¿cómo a Marcelo? No le entendí. Dice, agradezco a Marco que hace más de 10 años nos haya dado información acerca de los ojetes. Gracias a él, mi familia está más sana porque no consumimos productos transgénicos. Que Dios lo guarde. Uy, gracias. Como consumidores podemos hacer mucho no comprando lo que nos daña personalmente o al país. Nuestro apoyo al gobierno argentino por la expropiación de su petróleo y gas natural. Gracias, Elodia Juárez. Y sí, pues la mejor manera de criticar es no seguir engordándoles el guacal. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios, invita a la movilización a las oficinas de Walmart en el Toreo. Esto, ellos siguen en la lucha, cuestionando esta empresa, obviamente, pues a los mercados regionales construidos para el abasto de la Ciudad de México, pues ya los desplazó esta transnacional, entre otras, porque hay otras. Pero Walmart está balconeándose por su pues complicidad, o más bien con su afán de enfermar con dádivas a la gente, y pues así es como se han gastado varios miles o millones de pesos para corromper pues a funcionarios, seguramente sean federales, sean estatales o municipales, pues igual son, se supone, servidores públicos. Bueno, José Álvaro Gutiérrez Monsalvo, del Calpule Tenayuca, dice que hacemos ver que de los cerca de 700 clanes, tribus y pueblos que existían alrededor de 1900 en México, solo quedan 62 etnias, corazón latiente de nuestro amado pueblo mexicano. Prueba de ello es lo que pasa en el estado de Guerrero ante la invasión de sus tierras y las guerras de exterminio de que son objeto por parte de los caciques mexicanos y extranjeros. Existían 20 etnias en Guerrero alrededor de 1900 y quedan 8. Un abrazo para todo el equipo. Y las menciona a musgos, mazatecos. Mazatecos están más bien en Oaxaca, ¿eh? Nahuas, mixtecos, tarascos, ¿no? Tlapanecos, chontales con X, cuicatecos, cuicatlecos. Bueno, gracias por marcar. Arturo Chávez nos responde desde Altamira, Tamaulipas, nuevamente, y dice que las grandes potencias como Estados Unidos y Francia son los que dizque del primer dizque primer mundo se destrozan con su guerra armada y monetaria. Gracias a Dios, dice, eso no lo vivimos nosotros. A nosotros siempre nos da la madre tierra, maíz, frijol, chile, quelite y mucho más. Nunca sufrimos eso de la crisis económica. Solo los ricos se preocupan por esas cuestiones. Ellos tienen mucho más que perder y nosotros solo tenemos nuestras tierritas y de ahí comemos. Nada nos hace falta, dice. Gracias, Arturo Chávez. Javier Olivares, los corruptos de Walmart no tienen su contraparte en las autoridades. Se hacen guajes, ahora resulta que hay corruptos, pero no corrompidos. Pues tanto peque el que agarra a la vaca como al que, digo, al que mata a la vaca como al que le agarra la pata. Tanto ellos que dan la lana como los que se le embolsan. Y ojalá que eso funcione para ya pararle. Ya estamos hasta el gorro de Walmart y de Costco's y de Sam's Clubs, y son puras chatarras del mercado chino, buena parte de esto, y chatarra que no alimenta, como diría Arturo Chávez, nuestra tierra de maíz, frijolitos, chile. Que consumir lo propio, No digo que no hay que probar cosas nuevas, cosas diferentes, pero pues eso, pues digamos que le sigue haciendo el caldo grande o caldo gordo a las grandes transnacionales. Mejor, aunque sea pues en la tiendita de la esquina todavía se puede conseguir cosas, o en la verdulería de a la vuelta de la casa o de la calle, en los mercados, todavía se puede apoyar a esa gente. Xochitl Magdaleno Mora, de acerca de la pregunta de un radioescucha de por qué los legisladores no hacen nada, ella dice, no esperemos que lo hagan los legisladores, el cambio lo tenemos que hacer nosotros, organizándonos, organizados venceremos. Roberto León, los felicitamos, hermanos, además de un saludo y un fuerte abrazo a todos los que hacen posible este importante programa. Un saludo muy especial a nuestro amigo y maestro Xochitlautli Fred Delgado, a donde quiera que esté, en la casa, punto. La Casa del Libro, Tres Tecolotes y la Delegación Iztapalapa invitan a celebrar el Día de la Tierra el próximo viernes, sábado y domingo en la explanada de Iztapalapa. Tenemos exposición acerca del agua, transgénicos, además de conferencias y ventas de artesanía. El sábado tendremos la conferencia 2012, Mito o Realidad, y el domingo la conferencia del origen de la vida y el calendario azteca. Es la invitación de Roberto León a ir a Iztapalapa el próximo viernes, sábado y domingo, ahí en la explanada. Se celebra el Día de la Tierra. Ricardo Rodríguez, sobre los ricos, dice que los amigos del Internet nos dicen que antes de 1980, don Carlos Slim tenía unas finanzas modestas. En el lunes negro de octubre de 1987, cuando hubo la estrepitosa caída de la bolsa de valores, muchos hombres de negocios se fueron a la quiebra. Incluso hubo quienes se suicidaron por tal motivo. Varios jóvenes, entre ellos el joven Slim, bajo la sombra de don Miguel de la Madrid, salieron muy favorecidos en el sonado quiebre de la bolsa, pues ellos siempre estuvieron participando en tan peligrosos negocios. En aquellos tiempos estos jóvenes daban donaciones al PRI. En 1990, en época de Salinas, Slim compra Pemex, y con esta adquisición inicia el vertiginoso ascenso de su fortuna, tal vez porque el servicio telefónico tiene las tarifas más altas del mundo. Hay quienes aseguran que el verdadero hombre, más rico del mundo es don Carlitos Salinas, así dice Ricardo Rodríguez. Saludos a Marco, gracias. El ingeniero Chavarría saluda al equipo por su labor y además nos invita a ver el programa Canal Canal Patrio.tv de las 2 a las 3 de la tarde. El tema es cómo mejorar el medio ambiente, la salud de todos los mexicanos y cómo reactivar la economía. Cómo resolver el problema de la escasez de agua potable en la cuenca del Valle de México, porque el agua sobra, prueba de ello es que hay inundaciones, porque no saben aprovechar lo que la naturaleza nos regala, como el deshielo de los volcanes y el agua de lluvia que las mezcla. Estas, tanto el deshielo como el agua de la lluvia, se mezclan y se van al drenaje en vez de aprovecharlas. Habrá una patente del ahorrador de agua potable, ya se la autorizaron al ingeniero Chavarría, y además aprobará un aerogenerador para introducir o generar energía eléctrica. Es la invitación. No dices qué día, pero seguramente es hoy, de las 2 a las 3 de la tarde, en el canal patrio.tv, en www.canalpatrio.tv, sobre el tema de mejoramiento del medio ambiente. Y Venecio Martínez de Tláhuac solicita reeducación, que el programa se transmita toda la semana. Y mando un saludo a Miguel, Hugo y Juan, que ya se van a sus labores cotidianas. Un saludo a Marco, Sergio y a todo el equipo. Pues gracias. Y un saludo desde aquí a Miguel, Hugo y Juan, que les vaya bien en sus jales, en sus chambas. 6:46. Señor RR, vamos a nuestra cápsula de agroecología comunitaria. Ahora es sobre las amenazas que existen en contra de la agricultura campesina. Testimonios campesinos. Amenazas a la agricultura campesina. Álvaro Flores opina que los programas de desarrollo rural no deben de imponerse desde arriba, deben considerar la sabiduría y la ciencia campesina que está adaptada a la naturaleza. Nos habla de esto y de algunas amenazas a la agricultura campesina. El gran problema que ha vivido la agricultura campesina, pues son sobre los programas de desarrollo de nuestro país. Siempre el gobierno mexicano y como el estatal, pues siempre hacen crear un programa o inventan un programa allá en la Cámara de los Diputados o en las secretarías de gobierno, y a veces ni es enteramente mexicana, sino copiando otra tecnología de Estados Unidos o de otros países, y que aquí la vienen a plantear o la vienen a implementar sin tomar en cuenta, por ejemplo, sin tomar en cuenta la vida campesina, porque la agricultura campesina tiene otros métodos. La agricultura campesina necesita de otra forma de atención de trabajar. La agricultura campesina, para que funcione, tiene que tomarse en cuenta el valor y los valores y los conocimientos de la ciencia campesina. La ciencia campesina pues ha existido desde hace miles de años, y los costumbres y los métodos de trabajar como campesino, pues nadie los va a quitar, porque esto viene de raíz, viene desde las raíces antiguas de nuestros hermanos campesinos. Ellos, como supieron y aprendieron a trabajar la tierra, yo creo que desde allí se ha recibido herencia, se recibe conocimiento y se va fomentando, y no se ha perdido, y no se va a perder, yo creo. ¿Por qué? Porque esta ciencia campesina está muy adaptada a la naturaleza. Todavía en muchas comunidades vamos a encontrar estos rasgos de la ciencia campesina, y se sigue viendo ahí porque tiene su manera de cultivar. Siguen siendo obras de conservación de suelo, siguen mejorando sus semillas en parcela, siguen conservando sus semillas en la casa con métodos campesinos, con métodos sencillos que no tienen nada que ocurrir con insecticidas ni conservantes químicos, en conocimientos que se han rescatado desde hace cientos de años, siguen permaneciendo en muchas familias todavía aquí en la región, y yo creo que eso es tan importantísimo, conservarlos y fomentarlos y apoyarlos. El gobierno federal ha implementado, pues está dando subsidios a otras empresas que ni son de nuestro país, empresas transnacionales, para que ellas tomen en las manos la agricultura. Pero hoy que tratan de implementar semillas mejoradas transgénicas, ahí es donde es un peligro todavía muy fuerte muy fuerte para la agricultura campesina. Entonces, mi recomendación sería aquí a mis compañeros campesinos, a nuestros hermanos productores, de que aquí sí tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Aquí sí tenemos que alzar la voz y decir no a los a las semillas transgénicas, porque nuestra agricultura campesina no lo necesita. Ha permanecido desde hace años y se va a seguir perdurando, y no necesita de esa ciencia, ni necesita de esas semillas mejoradas, y ni necesita de esa alta tecnología, porque las tierras, las semillas, los campesinos han sobrevivido y sobrevivirán. Y otra de las cosas peores todavía, que aún hoy vienen a resultar como amenazas para el campo, para el campesino y para las tierras, de tanto uso de fertilizantes químicos, de insumos químicos, que son los que están dañando principalmente los suelos, y que también están causando una grande contaminación a los arroyos, los sistemas de agua. Otra de las cosas también peores es de que con los herbicidas se va acabando la fertilidad del suelo, porque las hierbas y los quelites y todas muchas cosas que el suelo produce se mueren y se acaban. Entonces los suelos van quedando más pobres y más necesitados de materia orgánica. Estos problemas nos van haciendo más fuertes y nos van haciendo todavía más resistentes y con más fuerzas de conocimientos para defender a la agricultura campesina. Producción Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Pues ya son 6 de la mañana con 53 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y siguen entrando llamadas. Julián Hernández saluda al programa y dice: digamos no a las empresas que nos hacen daño, no al Walmart, no a gas natural. Como ciudadanos consumidores podemos hacer mucho, mucho más que con una marcha que después de que termina muchas personas se van a un Vips que depende de Walmart, o a un súper a fortalecer a las empresas que nos pegan. Reflexionemos, compañeros. Muchos años más de programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Gracias. Prisca Méndez dice que hay unos productos de temporada, algunas frutas que además de ser comestibles son medicinales, como los jacomitos, que son como unos cactus largos a los que se les quita el pellejo y se fríen como el nopal y se consumen. Estos alimento elimina toxinas. Gracias, doña Prisca. David Núñez, escuchando los reportes de la gente acerca de Walmart, porque pregunta, de todas estas anomalías no pasa nada para los diputados. Entonces, ¿cómo activarnos? Es necesario dar un paso adelante. Ángel Cervantes escribe sobre López Obrador, pero por estas etapas no pasaremos, es más bien lo cuestiona, y es incluso fuerte, una llamada fuerte contra Andrés Manuel, pero estamos en época preelectoral, así es que no nos metemos con esos personajes aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ricardo Zamora de Iztapalapa llama y felicita el programa y dice: hay que ver todos los escenarios posibles de este país en las elecciones. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos si nos vuelven a robar la presidencia de la República y nos imponen a alguien? Pues hay que pensar en eso. José Manuel García, que nos organicemos la izquierda para acabar no solo con los monopolios, también con la corrupción, y yo añadiría y para construir el país nuevamente desde abajo. Mario Bernabé felicita a Marco y a Sergio y a todos los que hacen posible el programa e invita al evento frente a un evento frente a la Embajada de España entre Galileo y Horacio allá en Polanco. El objeto es apoyar a Argentina en contra de las presiones que está padeciendo por expropiar su propio petróleo. Bueno, se le quitó la concesión a Repsol y están los españoles, los gachupines, que revientan. Bueno, la invitación es para hoy a las 11 de la mañana frente a la Embajada de España, que está en Galileo y Horacio y en Polanco, dice, para apoyar a Argentina. 6 de la mañana con 56 minutos y cachito, el ingeniero Chavarría nuevamente para decirnos que sí, la conferencia es el día de hoy en www.canalpatrio.tv de 2 a 3 de la tarde. Y el teléfono para más información del ingeniero Chavarría es el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Bueno, yo tenía planeado, porque a solicitud del auditorio, pasar nuevamente la cápsula de Cherán, en la que hablan los jóvenes de cómo les ha cambiado la vida esta resistencia en contra de los talamontes y otros gandallas. Y bueno, pues no lo voy a pasar, obviamente, porque ya son prácticamente la hora de irnos, así es de que nos despedimos con... Pues ya ni nos despedimos con... Iba yo a pedir música, pero ya son 6 de la mañana con casi 58 minutos. Y le diré entonces al señor RR que mejor ahí muere, ya nos vamos, recio. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. En los teléfonos siempre sí llegó Juan Antonio Vázquez y también Isa, nuestros queridos amigos que nos apoyan en los teléfonos, Isabel Argüello. Sergio Canales en la asistencia de producción. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante. Tenga usted un buen día. Si usted puede y quiere, siga con Radio Educación. Y como decimos todos los miércoles, dino a los ojetes, amo quinequise, se sintli, cocolisli. Vámonos, recio.